Thank you. Thank you. Thank you. Continuamos con Margo Flux, nuevo trabajo de Rant, dúo compuesto por Merle Bennett y Thorsten Pappenheim, que tocan cimbales, batería, campanas, botellas, guitarras, batería, piano preparado y minidisc, entre otras cosas. Oliver Preltz colabora puntualmente al piano en algunos de los temas. Según la información promocional extremadamente importante para el sonido sobresaliente del álbum, fue la gran aportación como ingeniero de sonido del berlinés Nicolas Wiese y la masterización de Alexander Batagin, proveniente de Viena. We'll be right back. Thank you. Thank you.